Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Actitudes para saber escuchar. Primera, pretender que uno es el que tiene siempre la razón, insistir en que uno tiene la razón y la otra persona está equivocada, es una actitud que dificulta la escucha auténtica. Otras actitudes que dificultan la escucha auténtica: inculpar, o sea, echar la culpa del problema en la otra persona. Tercera, actitud de víctima, autocompadecerse y clamar que uno es una inocente víctima, que está siendo tratado injustamente debido a la insensibilidad y egoísmo del otro. Otra actitud que dificulta el escucharlo. Cuarta, rebajar al otro. Suponer que la otra persona es perdedora nata porque siempre o nunca hace ciertas cosas. Cuidado con la expresión siempre o nunca. Usted siempre tan orgullosa. Usted nunca me hace caso. Cuidado con esas palabras, siempre o nunca. Quinta, el desánimo. Darse por vencido insistiendo en que no valía la pena ningún esfuerzo. Seis, exigencia. Pretender que uno tiene derecho a que lo traten mejor y sentirse frustrado cuando no lo hacen así, pero rehusándose a pedir de manera directa y clara lo que usted desea. Son actitudes y expresiones que dificultan la escucha auténtica. Séptima, la negación. Insistir en que uno no está furioso o triste, ni se siente herido, cuando de verdad es lo contrario. Octava, comportamientos pasivo-agresivos. Por ejemplo, callarse y no decir nada, retirarse de un portazo, etc. Novena, desconfianza. Se opone una barrera cuando se sospecha del otro, como si quisiera aprovecharse de uno. Así es imposible escucharle y comprenderle con ánimo abierto. Décimo, necesidad excesiva de ayudar. Proceder a dar soluciones como si la gente no necesitara ser escuchada, sino únicamente ayudada. Hay que prestarle atención a lo que el otro dice. Quien se siente deprimido, herido o colérico, antes de pasar a solucionar un problema o ayudarle. El sarcasmo es una de las cosas que más impide la comunicación. Las palabras o el tono de burla en la voz producen tensión y hostilidad, aunque uno no lo reconozca abiertamente. La decimosegunda es la evasión. Pretender que la otra persona es la que tiene el problema y que usted está sano, feliz y no implicado en el conflicto. Y finalmente, la defensividad, o sea, la incapacidad para admitir cualquier deficiencia o imperfección propia o para escuchar cualquier comentario desagradable. Todas estas condiciones que dificultan la escucha auténtica se pueden reducir a una palabra: el egoísmo. El egoísmo que nos hace poner toda la atención en lograr lo que uno desea y cuando lo desea. Si no lo consigue, pierde el control. El egoísmo nos afecta a todos y está en la base de la mayor parte de las dificultades interpersonales. Por eso queremos destacarlo. ¿Quieres algunas sugerencias para aprender a escuchar? Primera, escuchar con respeto no consiste solo en estar presente físicamente, sino brindarle a tu interlocutor el regalo de toda tu persona, poner todo tu ser en la comunicación, especialmente cuando uno de los dos está disgustado. Segunda, cuando hables con alguien, oblígate a mantenerte en silencio mientras enfocas tu atención en la otra persona, lo cual es muy difícil cuando la ira comienza a despertarse. Tercera, pon atención no solo a las palabras, sino al lenguaje no verbal, con el silencio respetuoso, el tono de la voz, la expresión del rostro, una mirada atenta y el lenguaje de los ojos, los movimientos de las manos, la inclinación del cuerpo hacia adelante y otros medios parecidos. Cuarta, escucha con un tercer oído que llamábamos antes, poniendo atención no solo a las ideas, sino también a las actitudes y sentimientos del otro, o sea, practicando la escucha empática. ¿Tu interlocutor parece que está tenso, airado, herido? Reconoce lo que el otro está sintiendo, basándote en lo que ha dicho, en la manera como lo ha dicho y en las propias reacciones cuando has pasado por circunstancias parecidas. Y además de reconocerlos, acepta los propios sentimientos agresivos y los de la otra persona. Así serán menos hostil, cínico y defensivo. Quinta, ten muy presente que todos sin excepción, especialmente cuando nos sentimos irritados, tendemos a cerrar los propios oídos mientras el otro habla, para poder preparar mentalmente una respuesta que nos libre de sentirnos derrotados. De este defecto brotan raudales de agresividad en el trato mutuo. Decídete a corregir ese hábito de concentrar excesivamente la atención en los primeros y propios pensamientos cuando estás discutiendo con calor y ya ha prendido la llama de la indignación. Sexta, escucha desapasionadamente, sin juzgar ni condenar antes de haber comprendido. Nunca interrumpas al otro, ni trates de acabar con impaciencia la frase que el otro comenzó. Séptima, preguntar. La mayoría de las personas sienten un miedo intenso a expresar sus sentimientos abiertamente. Siempre temen el conflicto y evitan decirte que están disgustados contigo. Niegan sus sentimientos, pero luego obran bajo el impulso de los mismos. Puedes prevenir esto si le pides al otro que te comente sus sentimientos negativos. Pregunta si le has entendido bien en lo que la persona estaba pensando y sintiendo. Para confirmar cómo se está sintiendo el otro, puedes hacer preguntas tales como: me imagino que usted se siente frustrado por mis palabras. ¿Estoy equivocado? Octava, puedes pedirle al otro que te explique mejor el problema que le molesta. ¿Cuáles son los detalles? ¿Con qué frecuencia le sucede eso? ¿Cómo se siente? ¿Qué hiciste tú que le haya disgustado? Pídele a la otra persona que te diga directamente qué fue lo que dijiste o hiciste para herir sus sentimientos. Y cuando te lo digan, no te pongas a la defensiva. Usa, por el contrario, la técnica de desarmar al adversario, procurando encontrar algún punto de verdad, así sea pequeño, en lo que él diga. Si te sientes irado o rebajado, expresa tus sentimientos con una expresión: yo me siento rebajado o yo me siento incomprendido por ti. Novena, usa un tono de voz respetuoso, no desafiante, al preguntar lo que causó rabia o disgusto. No uses ninguna forma de burla, ninguna. Décima, no le tengas miedo a los conflictos. Son saludables cuando se saben solucionar bien. No permitas que los sentimientos del otro se queden sin expresar. Eso los vuelve más intensos. Los conflictos no son buenos ni son malos. La manera como afrontamos los conflictos puede ser acertada o desacertada o terriblemente nociva. Décimo primera. Para constatar si has captado bien lo que quiso decir el otro, te ayudará la técnica de la paráfrasis, que consiste en repetir con las propias palabras su mensaje, empleando frases como: me parece entenderte que estás disgustado conmigo porque olvidé llamarte por teléfono el día de tu cumpleaños. Si no te he entendido mal, lo que quieres decirme es que estás disgustado porque yo no respondí tu llamada telefónica. Y respetuosamente añade lo que crees que el otro ha dicho, dándole oportunidad de confirmar si tu interpretación ha sido correcta o no. Decimosegunda. Si notas algún progreso, por pequeño que sea, en alguno de los puntos anteriores, felicítate con una palmadita en la espalda por este logro real, sencillo, pequeño, pero real. Si logras aprender a escuchar, habrás conquistado una habilidad preciosísima, más rara de lo que te imaginas y más difícil de lograr. Evitarás o solucionarás multitud de conflictos que agrian las relaciones humanas y producen enormes hostilidades inútiles. A medida que practiques esta estrategia de la escucha activa y empática, podrás observar cómo mejora la calidad de tus interacciones para evitar o suavizar muchos altercados agresivos. Estimado oyente, permíteme hacerte una recomendación muy importante para lograr una escucha auténtica. Expresa directamente tus sentimientos a quien te ha disgustado. A muchas personas les ayuda expresar directamente su disgusto a la persona que les ha herido. Pero tal proceder debe hacerse siempre con respeto a la dignidad ajena, no inculpándole, sino describiendo de manera tranquila qué es lo que uno siente, dándole al otro la oportunidad para responder y escuchando también sus explicaciones o respuestas. Con este procedimiento no se está culpando al otro, sino asumiendo la responsabilidad por la irritación y dando la propia interpretación a la situación de la conducta ajena. Aquí se aplica el arte de dar feedback, expresando cómo se ha entendido una comunicación del otro o cómo se han interpretado sus actuaciones. Este método es delicado, y si lo vas a usar, úsalo con mucho respeto y con mucho cuidado y prudencia. Al expresar tus sentimientos, usa expresiones del tipo yo siento. Por ejemplo, yo siento desilusión, yo siento tristeza, yo soy el que siento. Evite las expresiones como usted me tiene desilusionado, usted me tiene desilusionado. Las expresiones usted suenan a crítica y enjuiciamiento que con frecuencia desencadena peleas y discusiones. Algunos ejemplos. Usted siempre me trata mal. Usted nunca me hace caso. Es culpa suya. Usted no tiene derecho para. Esas expresiones causan agresividad. Los sentimientos negativos se pueden expresar correctamente diciendo, yo me siento preocupado, yo me siento frustrado, yo me siento disgustado, yo me siento forzado, o posesionado, o nervioso, o incomprendido, o triste, o rechazado, o herido. Se expresa la ira a la persona apropiada, como por ejemplo, estoy disgustado porque la comida no está lista. En vez de culpar al otro, usted otra vez retrasada con la comida. En el primer mensaje, uno asume la responsabilidad de estar disgustado, mientras que en el segundo culpa a la otra o al otro por la propia indignación. Otro ejemplo. Me he sentido muy lastimado por tus palabras, en lugar de decir, usted fue injusta y grosera conmigo. Usted y yo, asume la responsabilidad de tus propios sentimientos de indignación. Lo que uno desea o pretende se puede expresar con frases como: me gustaría poder arreglar nuestras divergencias. Realmente quiero que busquemos solución a este problema. Quiero que trates de comprender mi punto de vista. Esta estrategia exige mucha prudencia y delicadeza y no se puede aplicar indiscriminadamente en cualquier situación. Dejo a tu prudencia el ver cuándo es oportuna y cuándo puede ser peligrosa. Utiliza aquí todas las habilidades de comunicación. Recuerda sobre todo que tu lenguaje no verbal es más poderoso que las palabras para expresar tus sentimientos y que este lenguaje no verbal debe ser congruente con el verbal, o sea, con las palabras. En tus expresiones, esfuérzate por usar un lenguaje descriptivo y exacto. Evita toda burla, ironía o sarcasmo. Finalmente, expresa tu ira de manera que te proporcione a ti una verdadera catarsis, o sea, una limpieza de tus sentimientos agresivos, un desahogo de los mismos. Una vez expresada la reacción por la herida, deja que la ira se disipe. Busca poner un punto final al mutuo disgusto, evitando el rumiar la ofensa en tu imaginación y memoria. No pocas veces este final solo se logra mediante el perdón sincero. Expresar directamente los sentimientos puede aún mejorar la relación con la otra persona. Te invito, querido y querida oyente, a recitar muy de corazón esta oración al Señor, en la cual le pides que te enseñe a escucharte a ti mismo, a escuchar al prójimo y sobre todo a escuchar la voz callada del mismo Dios que te habla en el fondo del corazón. Señor, enséñame a escuchar. Enséñame a escuchar, oh Señor, a los que están más cerca de mí, a mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Ayúdame a caer en la cuenta de que no importa qué palabras oiga, el mensaje siempre es: acepta a la persona que soy yo, escúchame. Señor, enséñame a escuchar a los que están lejos de mí, el sollozo del afligido, la súplica del olvidado, el grito del angustiado. Señor, enséñame a escucharme a mí mismo. Ayúdame a tener menos miedo, a confiar en mi voz interior, en lo más profundo de mi ser. Señor, enséñame a escuchar tu voz en las ocupaciones y en el aburrimiento, en la certidumbre y en la duda, en el ruido y en el silencio. Señor, enséñame a escuchar. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.